Sí, amigos, comenzamos con los rurrunes y es que Bolivia sigue siendo el tema en la boca de muchos por estos días. Lo titulo Medioevo. Según el portal armandoinfo.com, vale la pena revisarlo porque tiene reportajes extraordinarios y que están prohibidos aquí en Venezuela. Según ellos, un grupo de consultores políticos rusos vinculados al Kremlin, que se encarga de redes sociales, fue enviado a la capital boliviana, La Paz, hace unos meses para ayudar a Evo Morales. Eso se lo dijeron al portal The Project. Tres fuentes sin vínculos entre sí. Con esto Moscú quiere garantizar que sus empresas estatales tengan una larga vida en Bolivia, principalmente Rosatom. Puede parecer extraño, pero en Rusia las campañas electorales no son asunto exclusivo de políticos, sino que con frecuencia las grandes empresas del Estado ruso también se involucran y contratan sus propios consultores. Así, la empresa estatal Rosatom, que controla todas las instalaciones nucleares, civiles y militares en Rusia, ha estado tradicionalmente a cargo de las elecciones en todas las ciudades donde tiene presencia la compañía. Por ejemplo, hace 3 años, en 2016, cuando Rusia eligió la Cámara Baja de su Parlamento, Rosatom contrató a estrategas políticos que aseguraron la victoria del regente partido Rusia Unido, el de Putin, en 10 ciudades, según reportes del diario Kommersant. Vuelvo a Chávez y Evo. 2002 Chávez, Evo 2019, el golpe de Chávez 2002, lo que sucedió en Bolivia 2019. Muchos inspirados quieren encontrar similitudes entre el golpe contra Hugo Chávez en 2002 y la reciente salida del poder de Evo Morales. Lo que sí son ciertas son las diferencias entre ambos movimientos. Y empiezo. Comenzando por decir que en el 2002 sí hubo un golpe de Estado contra el Barinés electo en 1998. En Bolivia, no. B. El alto mando boliviano le sugiere al presidente Evo que renuncie, mientras que en Venezuela el alto mando anunció por boca del ministro de Defensa, del general en jefe Lucas Rincón, que el presidente había renunciado, aunque nunca se vio la carta. Se supone que algo se tramó entre Chávez y Lucas Rincón, pues este Lucas Rincón ha gozado de las mieles del poder por los últimos 17 años, ubicado como embajador de Venezuela en Portugal y presente en todas las negociaciones con el entonces primer ministro José Sócrates entre 2005 y 2011. Desde las canaimitas hasta compras de buques, construcción de autopistas y la administración del puerto de La Guaira. C. Evo anunció en cadena que renunció, mientras que Chávez nunca lo hizo. Un punto importante es la respuesta militar y policial. La policía boliviana, como decíamos antes con Otálvaro, anunció que no iba a reprimir y más bien se unió a las manifestaciones. D. Cuando el golpe contra Chávez, lo que era la fuerza antidisturbios, la policía metropolitana no reprimió y también se unió a las protestas, pero la Guardia Nacional sí defendió a Chávez y reprimió duramente. E. Chávez dio la orden de implantar el llamado Plan Ávila, y el general Rosendo no se la cumple. Sin embargo, tampoco movilizó tropas contra los colectivos que ya comenzaban a ser formados por el gobierno. F. El contraste con Bolivia es grande, pues allí el alto mando anunció que estaba con el pueblo y reprime a las llamadas defensas del pueblo, que son la versión boliviana de los colectivos chavistas. G. Otro contraste es la actuación de las casas militares. La de Evo lo abandonó y se marchó del Palacio Presidencial, que por cierto lo llaman el Palacio Quemado, porque alguna vez tuvo un incendio. Mientras que la Casa Militar de Chávez nunca abandonó Miraflores ni el Palacio Blanco. Recuerden aquella imagen de los tipos con la bandera en la azotea del Palacio Blanco. Bueno, Evo Morales huye mientras que Chávez se entrega a sus oponentes. Y en Bolivia el vicepresidente y la Cámara Legislativa renuncian, mientras que en Caracas el vicepresidente y el presidente de la Asamblea Nacional se refugian y así mantienen el llamado hilo constitucional. Inclusive, Diosdado Cabello se juramentó como presidente al tiempo que Pedro Carmona hacía lo mismo horas antes. Como algo paradójico, el país tuvo dos presidentes en ese corto lapso. Espero aclarar con esto las múltiples interpretaciones que se vienen haciendo de las similitudes. Extraigo de las páginas del Cooperante aquí en Venezuela estos párrafos. El periodista brasileño Leonardo Coutinho, en su libro Hugo Chávez, El Espectro, cómo el presidente venezolano alimentó el narcotráfico, financió el terrorismo y promovió el desorden global. Inclusive acusa a Evo de que durante su gestión desde 2006, Morales participó del armado de una red de vuelos que unían La Paz con La Habana, pasando por Caracas, de acuerdo a declaraciones de los militares que formaron parte de ese circuito. El investigador brasileño también reveló que en el capítulo del puente aéreo de la cocaína, un hilo conductor entre la tragedia del equipo de fútbol chapecuense, la muerte del general boliviano Germán Valenzuela, horas después de mostrar una imprudente valentía frente a Evo Morales en un mitin con camaradas del socialismo, y otra, el triángulo La Paz, Caracas, La Habana, la desgracia del equipo de fútbol brasileño desenmascaró una trama de corrupción revelada por los propietarios de la línea aérea La Mía, cuyo avión Abro RJ85 se estrelló en la cercanía del Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Medellín, Colombia, dejando 71 muertes. Cuando ocurrió el accidente, uno de los dueños de esa compañía, Marco Antonio Rocha, exmayor de la Fuerza Aérea Boliviana, estaba en España y decidió exiliarse junto a su familia en Estados Unidos. Una vez que llegó al norte, Rocha se presentó ante las autoridades de la DEA, la antidroga, y declaró que durante su servicio como piloto militar había sido convocado para realizar vuelos que unían La Paz, Caracas y La Habana, que estos no eran abiertos y que en su fila solo se trasladaban funcionarios venezolanos, bolivianos, cubanos e incluso iraníes. Cada uno de los viajes llevaba una carga estimada entre 500 y 800 kilos. El traslado hacia y desde el avión hasta su destino final era responsabilidad de militares chavistas y castristas. Hubo denuncias similares ante la prensa de su país por parte del exsenador boliviano de oposición, Roger Pinto Molina, en el 2012, antes que tuviera que huir a Brasil por la persecución del gobierno de Evo. En el 2016 insistió en el tema revelando más información que le suministraba su yerno, el capitán Miguel Quiroga Murakami, piloto de la aeronave venezolana La Mía, estrellada el 28 de noviembre de 2016. Más tarde, casualidades, Pinto Molina murió en un accidente aéreo tan sospechoso como el de su yerno. No llegaron. Un grueso número de medicinas que habían sido compradas por Sigo y su fundación para ser enviadas al Hospital de Niños Otavio de los Ríos nunca llegaron a su destino aquí en Venezuela. Los guisos internos por parte de los funcionarios rojos designados desde Miraflores y PDVSA no supieron explicar las razones del extravío. La misma gente que contrató bastante por muchos años con el dominicano Modesto Díaz y la empresa Caribbean Style. Recordemos que Díaz se encargaba de la gira de los personeros del régimen de Chávez y del de Maduro a la Gran Manzana, a Nueva York, en la ocasión de las Asambleas Generales de Naciones Unidas y todos los eventos de apoyo a las comunidades pobres del Bronx y Queens, a las que le damos dinero y asfalto. Desde alquilar un piso entero en el Hotel Hyatt de Gran Central, cuando los ministros estaban, inclusive Maduro, hasta las habitaciones en los hoteles cercanos a la residencia del embajador ante la ONU, en la calle 80 y la Quinta Avenida. Es decir, billete tras billete, por dos décadas de dispendio sin control de ningún tipo. Quiere decir que la partida secreta da para todo. Un trabajo interesantísimo, el diario inglés The Guardian, dice, los médicos de Cuba están en Qatar. ¿Sí? Este diario dice que profundiza en una investigación sobre la participación de los médicos cubanos en los programas de salud de Qatar. Relata cómo el gobierno de Cuba se lleva hasta el 90% de lo que le asigna el Estado a cada uno de ellos. En un hospital del gobierno qatarí, en las afueras de la capital, trabajan 475 médicos, enfermeras y técnicos cubanos desde 2012. Debo decir un momentico, el puente con el emir de Qatar se lo hizo Hugo Chávez cuando lo trajo a Caracas para reuniones y cuando le prestó aquel avión famoso, cuando se accidentó el de Chávez, le prestó un jet maravilloso, moderno, e hizo que Chávez desistiera del camastrón y se comprara uno con toda esa. Hoy el avión presidencial lo disfrazan de avión de Conviasa, que era un avión usado por la presidencia de Brasil, lo compraron y adentro tiene todos los lujos que por fuera no se ven ni nadie sabe. Pero bueno, las instalaciones de primer mundo en Qatar y la alta calidad en sus sofisticados equipos, el pago es tan solo el 10% de lo que ganaría un médico extranjero en el país árabe. Qatar le paga a Cuba entre 5.000 y 10.000 dólares por mes por cada profesional médico. El resto de sus ganancias la guarda el gobierno cubano en virtud de un acuerdo secreto con los cataríes. La titulo Ay Timoteo. Dos miembros de su recién creada agrupación política para negociar con el régimen madurista, Cambiemos, Movimiento Ciudadano, han sido expulsados de su fila, pues fueron comprados por el gobierno, según señaló el diputado José Guerra, en lo que él llama la Operación Maletín Verde. Los diputados José Antonio España y Adolfo Superlano fueron sacados de Ciudadanos por violar los principios éticos. Hasta Vladimir Villegas señaló en su programa que los parlamentarios fueron objeto de una operación político-financiera para el cambio de su línea política. Pero, pregunto yo, ¿no fue así la propia creación de esa agrupación de Timoteo? Cachicamo y Morrocoyes conchudo. Las granadas que están apareciendo por todos lados en Maracaibo se han convertido en algo terrible porque los asesinatos son por doquier y hay demasiado problema. Siguen apareciendo ataques contra el comercio de Maracaibo. Salieron de lo que era el circuito entre bandas criminales para atacar a los pocos comerciantes que aún quedan en la desolada capital zuliana. ¿Qué más se puede esperar de la gobernación? Me dice un chavista laico que se sorprendió escuchando a Delcy dando las gracias a López Obrador por recibir a Evo en México. Pero es que, fíjense lo siguiente, Mayor Petit publicó el 2 de noviembre que testigos observaron que dos sujetos que andaban en una moto lanzaban granadas fragmentarias a los negocios de Maracaibo, que no pagaban vacunas. Aquí está la evidencia de que uno de ellos es policía del Zulia, controlada por el gobernador Omar Prieto, y el agente se llama Bracho C. Aquí están las imágenes de la gorra que se le cayó. Esa violencia en Maracaibo fue que lanzaron granadas fragmentarias en el negocio Dulces Andrea y Club Deportivo La Roca, en la calle 76, entre avenida 11 y 12, detrás del antiguo edificio en el Ben. El testigo aseguró haber visto a dos policías, dos personas, lanzando las granadas. Sí, señor, iban en una moto y lanzaron la granada al conductor que los interceptó. Es el drama del país, pero en Zulia es donde está peor la criminalidad. Así que cerramos así, amigos, este show de Bocaranda por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Los espero a través de Vivo Play TV Venezuela en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias por su sintonía.